Sebastián, que es trabajador de Cetro Hogar, que es una empresa de electrodomésticos de Chaco, con la logística en la localidad de Campana. Buenas noches, Cristian. ¿Qué tal? Buenas noches, Rosy. Hola. ¿Cómo te va? Un gusto. Rosy Enrique, de acá de La Chispa, de Radio Comunitaria Cuyún de Mendoza. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Saludos para Enrique también. ¿Qué tal, compañero? Buenas noches. Bueno, Cristian, contanos. Nos enteramos que están con una medida de fuerza ahí en donde estás trabajando. Así es. Nosotros, para resumirlo, para llegar al día de hoy, somos un grupo de trabajo que entre compañeros hemos resolvido la semana pasada en una asamblea. Sí. A partir de este día lunes, al no recibir respuesta de la empresa, estamos con medida de lucha de toda la semana hasta incluyendo el día viernes, que estamos realizando una asamblea permanente en un horario específico donde sí, lo barra mucho la empresa. O sea, ¿cuál es el origen del reclamo, Cristian? El origen viene que nosotros en el mes de septiembre tuvimos una reunión en la cual entregamos un petitorio de los temas, de las problemáticas que estamos padeciendo dentro de la fábrica, la cual quedaron en respondernos, a los días nos respondieron. Este petitorio, quiero aclarar, que también fue entregado en una copia tanto para la empresa como para nosotros, lo cual a ellos ya les llamó la atención. Claro. Que nos hayamos organizado de este modo. Hoy llegando, finalizando casi el mes, seguimos con la misma respuesta, que están analizando los temas, todos los temas. Nosotros se los transmitimos a mis compañeros, y lo hemos discutido el día jueves, y por ese mismo motivo, digamos, la impaciencia y ver que para nosotros no hay respuesta, pero ellos siguen incrementando su ganancia. Claro. A costa de la producción de todos nosotros. Bien. Y Cristian, ¿qué en ese petitorio qué están reclamando? ¿Alguna recomposición salarial o mejores condiciones de trabajo, de seguridad? Estamos por mejores condiciones de trabajo, por mejoras económicas de nuestro rubro, porque viendo que nosotros somos una empresa, el depósito es un centro de distribución que hay mercadería o productos de electrodomésticos hasta muebles, inclusive motos. El depósito está desbordado de mercadería, que lo cual la empresa tampoco garantiza la seguridad que debemos tener dentro de nuestro ámbito laboral. Claro. Son temas recurridos de la empresa, viendo que también desde el año pasado ha incrementado su productividad, lo cual nosotros vemos que creemos que esa productividad tiene que ser repartida para nosotros también, a los trabajadores. En uno de los petitorios que hemos hecho es que para que analicen, pedimos y exigimos que debemos tener un premio de producción. Claro. La empresa, como te digo, está desbordada de mercadería. Claro. Hay lugares, están tapando tanta mercadería, las salidas de emergencia, las oficinas, están haciendo puestos en sectores que no debe haber mercadería. Claro. O sea, no se puede ni caminar ya. Claro. Dentro del depósito. Ajá. Y no estoy exagerando, no se puede caminar. Son 13 bocas, los cuales compañeros del sector donde preparan la mercadería tienen que dar toda la vuelta para ir a ubicar, para acercarse a una dársena. Claro. Ahí te da un pie que no, así como los compañeros, tanto caminando o con los maquinistas, lo mismo. Claro. Los maquinistas están teniendo ese problema que están mirando para todos lados y no llevarse ningún compañero por delante. Claro, claro. La dificultad y ahí, sí. Y eso genera mucha inseguridad cuando... Esto se llevó a cabo, como hay una unificación entre todos, porque venimos trabajando desde abajo hace mucho tiempo, relacionándonos entre nosotros, fuera del ámbito laboral. somos un grupo de trabajo que lleva 2 años dentro del dentro de este depósito. Sí. La cual, a través de empezar a relacionarnos, empezamos a conocernos cada día más. Entonces, hace 2 meses tuvimos nuestras primeras elecciones. Ajá. Elección de delegados, prolijas, limpias, como deben ser, con la participación más del 90% de los compañeros. Bien. Los compañeros que no participaron fueron porque estuvieron por ART, porque estaban en viaje. Ajá. Porque estaban por X motivos personales, pero participaron todos los compañeros. También cuando fuimos, digamos, informados a la empresa, la cual nos íbamos a postular junto con mi colega para ser los delegados. Bien. Todo esto se hizo más fácil, y se hace más fácil todavía. Ajá. Bien, vos sos delegado, Cristian. Decidido, discutido, debatido en asamblea, pero una asamblea real, en la... Ajá. Cual participamos todos. En poca medida, todos los compañeros participan. En la cual nosotros hemos dividido los sectores, somos 7 sectores, en cada sector hay un representante. Sí. Hacemos asambleas por sector, hacemos asambleas por cuerpo de delegado, y a realizar estas asambleas las tareas se dividen y se informan todos, nos informamos todos, todos sabemos de todo lo que discutimos, y después se llega a la asamblea general, la cual a la asamblea general se fortalece aún más. Claro. Porque empezamos a hablar dentro de nuestros sectores, a pensar cómo pueden llegar a ser las resoluciones, los problemas, las propuestas, pero creo que lo más importante es que hay un acatamiento del 100% de los compañeros, lo cual no es fácil, y acá es fácil, lo estamos haciendo fácil. ¿Eh? Claro. Claro. Es un lindo proceso lo que estamos llevando junto con los chicos. Ajá. Nosotros, todo lo que vamos implementando, lo vamos discutiendo entre todos. Quiero que dejar en claro eso también, que creemos que es la única manera para ver, que veamos, entendamos que eso es una democracia verdadera, la participación de la mayoría, no bajar una línea, no imponer nada, garantizar la participación de todos, que todos nos involucremos en mayor medida. La verdad es que estamos muy fortalecidos. Esta semana, te repito, estamos con este plan de lucha, lo cual llegaremos hasta el día viernes, que creemos que no va a cambiar nada, porque hoy nos dieron respuestas, pero toda la respuesta de todos los ítems, en esto que te digo, digamos, un premio de producción, que esté depositado el salario en tiempo y forma, que se garantice la seguridad para todos nosotros, que no tenemos responsables de recursos humanos, dependemos del centro de distribución del Chaco. Claro. Imagínate, hay compañeros que necesitan de urgencia una respuesta para X trámite y tienen que esperar 15 días. Un ejemplo, el tema de la obra social. Todos dependemos claro, de allá. Claro. También esto, no hemos recibido respuestas. Y se fueron sumando cosas, compañeros que merecen la categoría de por el sector que ocupa, la cual el trabajo lo están haciendo, pero la categoría no la tienen. Claro, ¿y esa plata dónde está? Claro. El problema que vieron y que tienen ellos fue que no... que esto es lo que rescatamos entre todos, el trabajo que venimos haciendo desde abajo, porque después la forma legal fue una decisión de en una semana de darle una muy buena vuelta de rosca para sumar a más compañeros. A ver, unos cuantos compañeros se sorprendieron, la empresa quedó más sorprendida todavía, repitiendo lo mismo, al ver que hay una organización, al ver que hay propuestas, que todo es detallado, que tenemos un libro de acta, que nos organizamos, que hacemos divisiones de tareas, y también que estamos unidos. Y esta unión, ¿cómo se fue haciendo? el día a día, en lo cotidiano, en el puesto de trabajo, charlar con entre nosotros mismos, ¿sí? Y a su vez hemos sumado una herramienta que creo que es la mejor que tenemos, aparte de la asamblea, de realizar la asamblea, que es la solidaridad entre nosotros mismos. Eso ayudó muchísimo y quedó hecho una herramienta dentro del laburo. Claro. Esta herramienta la utilizamos de este modo. Hay compañeros que estuvieron 5 días, 20 días, 30 días afuera del puesto de trabajo por accidente. Accidente que fueron surgidos por la explotación laboral que sufrimos dentro de la fábrica, porque es real lo que estamos pasando. En mayor medida, digamos, esto se fue incrementando. Sí. Lo que hemos propuesto a nosotros fue el que quería y el que podía traer alimentos no perecederos para el compañero. Imagínate que somos más alrededor de 80 compañeros. Sí. Y es una caja de mercadería impresionante la claro, que se junta. Claro. Lo importante es la reacción del compañero que recibe eso, recibe la mercadería, y la de los compañeros que al principio no entendían, pero cuando ven las reacciones del compañero, que nos ponemos en los zapatos de cada uno, es impresionante. Hay un antes y un después. Sí. El cambio en la cabeza, digamos, en la visión. Hay compañeros que, por ejemplo, hace 15 días hicimos la última solidaridad entre nosotros, que es un compañero de limpieza. Ya no es de nuestra rama, pero es nuestro compañero. Claro. Así como, porque nosotros jugamos a la pelota, incorporamos aparte nosotros a los chicos de seguridad, a los chicos de limpieza, y compañeros que llevan 3 meses y presenciaron cuando se le entregamos la caja y los chicos se emocionaron. Claro. Un momento muy lindo. Imagínate que el compañero quedó sorprendido, que no... Se siente él también que es sorprendido de esto, de que somos otra rama. Claro, se siente claro, parte no, no, del no, todo, digamos. Eso es lo que intentan, hacer la división. Claro. Nosotros de nuestra parte estamos tratando de unificar toda esa fuerza. Ya nos hemos propuesto también empezar a tener contacto con nuestros compañeros del Chaco, porque la empresa empezó allá. Claro. Sí. Allá están los dos centros de distribución. Ajá. Después la empresa es una empresa nacional, la cual trabaja con creo que la mayoría de las multinacionales, lo cual hace que el capital existe, las ganancias existen. Claro, ahora, para ellos, para nosotros, nada. Respuestas que no son respuestas concretas, que lo están analizando, que aproximadamente de día tienen una respuesta, dentro de 15 días. También nosotros, de nuestra parte, esto nosotros como delegados no lo resolvemos, no tomamos la decisión nosotros. Lo trasladamos a la asamblea, la cual ahí nuestros compañeros, por eso es lo más lindo. Cada día que pasa van participando más compañeros, pero también entender por qué participan más compañeros. Porque nos vamos dando cuenta que esto es real, que las salidas, digamos, las discusiones, las resoluciones van a salir de nosotros mismos. Claro. No va a venir un tercero a proponer. Bien. Somos nosotros el grupo de trabajo. Exacto. Entonces, de este grupo tienen que salir todos los... Somos los que estamos en convivencia más de 8 horas de trabajo. A veces estamos más juntos entre nosotros mismos que con nuestra claro, propia familia. Claro, que con la familia. Sí, sí, eso es cierto. Cuando podemos nos juntamos afuera. Digo cuando podemos porque también... Si bien está el centro de distribución en Campana, hay compañeros que viven alrededor y, digamos, ahí entra el tema también, digamos, económico en el tema viaje. Claro, los traslados. Pero bueno, venimos muy bien, digamos, como grupo, venimos unificando la lucha, estamos firmes, eso es lo más importante. Hoy, por ejemplo, en la asamblea, un compañero rescató lo que están haciendo compañeros que no están ni 3 meses llevan con nosotros y están ahí, pie de firme, para que tengamos en cuenta el apoyo que están lo que están haciendo los compañeros. Están pie de firme con la posible, porque también es todo posible, si alguno toma represalia. Entonces un compañero decía, si toman represalia, acá nos ponemos firme que pase a planta directo. Claro. Directamente que pase una planta. Y estamos firmes con eso. Y no solamente lo decimos, lo exponemos, lo dejamos detallado en el libro de acta y firmamos todos conformes. Claro, con todo, con el compromiso de todos. Exactamente. Bueno, esto es eso que vos contás. Realmente es la solidaridad de la clase trabajadora, que eso se ve entre los trabajadores. No se ve entre los jefes y los empresarios, porque ellos no tienen solidaridad, no son solidarios. Por eso es que, bueno, se produce esta explotación que decís vos, que no le importa, al empresario no le importa las condiciones laborales que tienen ustedes, no les importa si ganan bien o si no ganan bien, no les importa si hacen un trabajo responsable y no se lo están pagando. Entonces, bueno, esto es importantísimo lo que vos decís. Y el grado de organización que han logrado, bueno, también es importante, hay que mantenerlo, porque realmente eso es lo que va a llevarlos a ustedes a tener una respuesta positiva, porque si se plantan todos, es como dicen, nos tocan a uno, nos tocan a todos, salen en defensa de todo y no hacen diferencia si es de seguridad, si es de limpieza, son todos trabajadores. Eso es importantísimo, Cristian. Sí, sí, la verdad que venimos, es una linda experiencia la que estamos transitando, y de la parte de la mayoría venimos escuchando distintos tipos de experiencias y tomando algunas experiencias de otras fábricas a nuestra fábrica. Claro. Porque también esto, todo lo que pueda aportar a la clase trabajadora, todo lo utilizamos. Que sea todo utilizado. Exacto. Que sea todo debatido, pero no solamente expresado. Que sea real, claro. Que sea concreto. Que esto que, por ejemplo, que nosotros todo lo que discutimos, después lo pasamos, se lo entregamos en mano a cada representante del sector. Así eso se hace más factible los temas a desarrollar, a discutir, claro. Pero repitiendo lo mismo, porque creo que esto es lo más importante, garantizar la participación de todos los compañeros, que propongamos, la verdad que yo de mi parte estoy muy contento, ¿sí? Estoy muy sorprendido, nunca hay que subestimar a nadie, a ningún compañero, ¿sí? Porque hay compañeros que son cosas normales, que individual hablan, en grupos chicos hablan, pero hay que hablar entre todos. Y de a poco, claro, nos vamos conociendo cada día más, ¿sí? Dejando las individualidades de lado, claro. Así unificamos, hacemos una acumulación, esa acumulación de fuerza la trasladamos hacia un camino. Nosotros apuntamos hacia un camino, pero lo vamos a ir construyendo entre nosotros mismos. Vamos analizando cuando tengamos que dar 10 pasos a la vez, cuando tengamos que frenar, cuando tengamos que acelerar, cuando tengamos que hacer una pausa, pero siempre mirando para adelante, entre bien, todos. Bien. Nosotros, por ejemplo, ya estamos programando para ahora, diciembre, hacer, parece una tontería, pero en lo cotidiano es importantísimo que nos juntemos las familias, que nos empecemos a juntar, a relacionar aún más fuera del ámbito laboral. Porque eso es lo que también que ahí estamos trabajando. Dentro de la fábrica venimos desarrollando bien, bueno, traslademos esto fuera de la fábrica también, para nosotros mismos, y que también lo que está pasando dentro de la fábrica sea trasladado a las demás fábricas dentro del parque industrial. Claro, claro, exacto. Por eso nosotros toda esta semana las asambleas las estamos haciendo fuera del depósito, o sea, en el estacionamiento. ¿Para qué? ¿Por qué? Para que vean que, porque enfrente de nuestro depósito hay una empresa de logística también. Sí. Para que vean que algo está pasando en esta, ajá, empresa. Claro. Los muchachos se están moviendo. Pero ¿por qué queremos que se vea? O sea, que nos vean. Sí, para ver que nos tenemos que organizar como clase. Claro. Es la única solución. Bien. Porque bien, en otras fábricas pasan, sí, que los delegados son los títeres de los sindicatos, que están para eso. Sí. En realidad están para otra cosa, los sindicatos están para otra cosa. Claro. Y nosotros, si no nos responden, le metemos presión. Claro. ¿Y cómo le metemos presión? Vamos y nos plantamos 40 o 80 compañeras en el sindicato. No estamos de acuerdo con esto. Claro. Claro. Como lo venimos haciendo. Uh-huh. Nosotros cuando vamos al sindicato, vamos en grupo. Claro. Porque también nos sentimos, si vamos en grupo, yo me respaldo con mi compañero. Claro. Y mi compañero se respalda conmigo. Exacto. Y eso se siente y es mutuo. Claro. Pero muy bien, Cristian, la verdad que es una linda experiencia y fíjate que nosotros ahora cuando abrimos el programa un poco hablábamos del cuco este que están queriendo meter por arriba y por abajo desde el partido que gana y los que perdieron también, si se quiere, de que ahora se viene lo peor, que bueno, que vienen por todo y yo creo que este es un claro ejemplo de que no le va a ser fácil, ¿no? De que hay en muchos lugares la clase está organizada con conciencia y más allá de las traiciones de las burocracias de la superestructura está justamente esto que se está viviendo, ¿no? Como vos decías, esta es una expresión de las muchas experiencias que se están viviendo en este país. Entonces no va a ser fácil ni para la burguesía ni para este gobierno imponer a rajatabla lo que dicen que quieren imponer. Y bueno, y yo creo que ustedes en esta actitud, apenas terminada el proceso electoral, plantan una medida de fuerza como la asamblea en horario pico. Entonces, eso nos está dando una muestra, ¿no? De que sí se puede, de este lado, el sí se puede nuestro, ¿no? No el de los globitos amarillos. El problema lo tienen ellos, claro. Porque nosotros como clase no empezamos a organizar, ¿sí? Es un camino largo, ¿sí? Pero ya empezamos hace tiempo. Claro. Sí, hay historia, hay una conciencia colectiva, y lo fundamental es esto que vos estabas planteando, ¿no? Cómo estos procesos concretos de solidaridad nos hacen, nos unifican como un todo, ¿no? O sea, como clase, nos empezamos a identificar como clase. Yo creo que eso es un paso muy importante porque política e ideológicamente significa mucho eso, ¿no? O sea, tener claro quiénes somos, qué hacemos y cómo lo hacemos, esto que vos planteás, ¿no? En la práctica de la asamblea, la participación mayoritaria de los compañeros, la práctica de la democracia directa, esto es lo que nos empieza a dar poder. O sea, tenemos un poder, pero este es un poder consciente, un poder político. Exactamente. Lo que tenemos nosotros en particular en nuestro proceso, porque la primera camada de compañeros que entramos al centro de distribución, fuimos todos despedidos de nuestro anterior trabajo, los cuales muchísimos veníamos con una profesión. Claro. Entonces eso hizo también que nos uniéramos aún más, que vemos, discutimos entre nosotros, ¿sí? La diferencia, digamos, cuando marcamos de qué clase pertenecen los burgueses y qué clase somos nosotros. Claro. ¿Sí? Y se le cae de maduro, se les cae la careta. Así termina, porque esto lo vemos nosotros en un centro de distribución, lo vemos a nivel nacional, claro. Tanto con el gobierno de Kirchner como el gobierno actual. El señor dueño de dos centros de distribución y de más de 90 sucursales en todo el país, Cetrolo, se benefició y se sigue beneficiando. Claro. Pero nosotros no. Claro. Pero llegó el momento que hasta acá los dejamos. Empezamos a tomar todas las herramientas, todas. Bien, Cristian. La verdad que una experiencia fantástica. Todo nuestro apoyo, nuestra difusión desde acá, desde este humilde programa. Te van a llegar los audios, te va a llegar el link del programa para que lo puedan difundir también. Y ayudar a que se sepan todas estas experiencias que normalmente no salen en los medios masivos de comunicación, que bueno, tenemos estas herramientas también, que son las radios comunitarias, que son las redes sociales, donde podemos difundir todas estas experiencias y que lleguen al resto de los trabajadores para que sirvan para seguir organizando esta lucha. Así que, Cristian, un abrazo muy grande para vos y para todos tus compañeros. Vamos a seguir siempre en contacto y, bueno, nuestro apoyo desde acá, desde Mendoza. Muchas gracias. Mando saludos a toda la clase trabajadora del país. Bien. Que nos empecemos a organizar. Bien. Que si nosotros producimos, nosotros tenemos que decidir. Exacto, exactamente. Bueno, Cristian, un abrazo. Un abrazo para vos y para Enrique. Un abrazo, compañero. Buenas suertes. Bueno, chao, chao. Chao, compañero. Estuvimos en comunicación con Cristian, trabajador de Cetrugar, empresa de electrodomésticos con logística en la localidad de Campana.